Verbos irregulares. Let's look at five more verbs then. This time, starting with the verb to beat, which means, Annie? Golpear, ganarle a alguien. Muy bien. To become. Convertirse en, ponerse. To feed. Alimentar. To show. Mostrar, enseñar. And to lend. Prestar. Okay, let's go then. Nadal ganó a Federer en Roland Garros. Nadal beat Federer at Roland Garros. Good. Me puse nervioso cuando ella no me llamó. I became nervous when she didn't call. ¿Les has dado ya de comer a los gatos? Have you fed the cats yet? Nunca te he enseñado mi colección de miniaturas del siglo XVI. I've never shown you my collection of 16th century miniatures. Miniatures. La A no se pronuncia. Miniature. Miniatures. Okay. Ella me prestó 20 euros para pagar un taxi. She lent me 20 euros to pay for a taxi. To pay for a taxi. Good. ¿Le has ganado a tu mujer al tenis alguna vez? Have you ever beaten your wife at tennis? Have you ever beaten your wife at tennis? Muy bien. Le gané una vez el año pasado, pero normalmente me gana a mí. I beat her once last year, but she usually beats me. But she usually beats me. Good. Nunca he prestado a nadie ninguno de mis discos. I've never lent anyone any of my records. My records. My records. Good. Or my CDs. Él me enseñó la habitación. He showed me the room. Le presté mucho dinero a mi hermano el año pasado. I lent my brother a lot of money last year. Cambiamos. Le presté a mi hermana mi bicicleta. I lent my sister my bike. Se la presté ayer. I lent it to her yesterday. ¿Les has enseñado tu tatuaje? Have you shown them your tattoo? Sí, se lo enseñé ayer. Yes, I showed it to them yesterday. Le di de comer al perro a las 7 de la tarde de ayer. I fed the dog at 7 o'clock last night. ¿El Valencia ganó al Barcelona el año pasado? Did Valencia beat Barcelona last year? ¿Le has dado de comer a un chivo? Have you ever fed a baby goat? Le presté mi libro a Liam, pero no se lo presté a James. I lent my book to Liam, but I didn't lend it to James. He enseñado mi libro a Sarah, pero nunca se lo he enseñado a Kerry. I've shown my book to Sarah, but I've never shown it to Kerry. Nos hemos convertido en buenos amigos últimamente. We've become very good friends recently. Se sintió violento cuando le hice aquella pregunta. He became embarrassed when I asked him that question.